vez que domine la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza. En Radio Topo. Son las 6 de la tarde del domingo 13 de octubre. Llevamos una semana de fiesta por el Pilar, donde ayer día 12, sábado, fue el día principal de la fiesta. Con una temperatura excelente toda la semana, aquí estamos cansados, pero al pie del cañón con el programa 249. Vamos con los contenidos. En primer lugar está con nosotros Suso, de Cruz Blanca, Zaragoza, Lorena, del Centro San Antonio, y Félix, profesor, director y actor de teatro, que nos han concedido una entrevista coincidiendo con el segundo aniversario del colectivo Dignidad. En segundo lugar está Marisol y Mari, de la Asociación Dacapo. Es una entidad que busca promocionar socialmente a las personas que sufren situaciones de exclusión. Nos contarán todos los proyectos que llevan a cabo. Por último, si nos queda tiempo, estará Antonia. Pertenece a la Asociación Realidades de Madrid, donde hace varias actividades. Entre ellas tienen un blog y un programa de radio. Nos va a contar su experiencia. Comenzamos. For as long as I did, I'm happy it's over. I'm only sorry that I didn't make the move before you. And when you go, I will remember to send a thank you note to that girl. I see she's holding. Yo lo Radio Topo en el 101.8 de la FM. Una de las 150 radios no comerciales que existen en este país. El día de hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad, de la famosa ciudad que capturó el viento e inclusive le puso apellido, Cierzo. Nos acompaña un invitado muy especial, tenemos dos damas, un director de teatro que nos acompaña y que va a coparticipar en esta entrevista que le hacemos a un miembro de esa institución nacional, internacional, que se llama Cruz Blanca. Gente que se preocupa por ayudar a los demás. Su nombre quiere que lo dejemos en el olvido, porque todos los que hemos vivido en la calle o hemos compartido esos momentos lo conocemos como Suso. Para nosotros, uno más. Te damos las gracias por dar tu tiempo, porque sabemos que lo que hace falta para ti es estar atento a los demás. Queremos preguntar, ¿cómo llegaste tú a Cruz Blanca? Pues por un proceso de selección como cualquier otro, y que en principio no sabes muy bien a qué te vas a enfrentar hasta que no te enfrentas con la realidad. Y me sorprendió mucho sobre todo porque estamos atendiendo a gente y literalmente es una atención pura y dura en calle, porque hay mucha gente que quiere seguir en la calle. Y en principio, pues una de las cosas que a nosotros nos importa es respetar la voluntad de la gente. Y en la medida de lo posible, pues vamos ofreciendo lo que tenemos a nuestro alcance, que desgraciadamente no es mucho, pero siempre respetando la voluntad de la persona con la que nosotros nos estamos relacionando y a la que tenemos enfrente. Dice Suso que no es mucho lo que ofrecen. Yo creo que a veces la gente que estamos en esa situación es más lo espiritual, que a veces requerimos la orientación que lo material. ¿Qué hace la Cruz Blanca? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace esa institución de lunes a viernes? ¿O qué hace por la gente que está en la calle diario? Pues nosotros tenemos una unidad móvil y salimos a detectar gente que está en calle, pero yo me he encontrado con una sorpresa muy agradable, y es que nosotros trabajamos en una coordinadora de personas sin hogar compuesta por 9 entidades, y la coordinación es muy importante y además muy fluida, y eso te facilita muchísimo el trabajo. Por otra parte, la gente que está en calle está bastante censada, y hay una serie de rutas que las distintas entidades que trabajamos con ellos en calle, pues salimos y vamos ofreciendo pues lo que en cada momento le podemos ofrecer, y pues algún tipo de recurso de urgencia normalmente no lo suelen aceptar, pues porque, pues insisto, es gente que decide vivir en la calle. Y en cualquier caso es intentar facilitarle de la mejor manera posible su vida. Y también es cierto que es un trabajo lento, como una lluvia fina, ofreciéndoles cosas. Y también es cierto que aunque sigan en la calle, les vas consiguiendo cosas. Y hay gente pues que consigues que se empadronen, consigues un IAI, consigues algún tipo de ayuda, y poco a poco pues va mejorando la situación. Y después, desde Cruz Blanca, con gente que ya ha salido de la calle, seguimos haciendo un seguimiento, pues ya desde en otras condiciones totalmente distintas, pues porque han salido de la calle. Nosotros tenemos un piso supervisado, el que tenemos actualmente 3 personas, con unos itinerarios muy concretos, de cara pues a recibir pues un IAI para que puedan tener alguna independencia. Y como meta más importante, y que también estamos en ello, es el tema de la orientación laboral, que Cruz Blanca también tiene ese servicio, y hay gente pues que se incorpora al mundo laboral, teniendo en cuenta que la situación en la que está el mundo laboral para todo el mundo es complicada, pues para este tipo de perfil pues todavía más, ¿no? Sí que es cierto que estamos luchando, y que de hecho se han hecho jornadas y cosas de estas, para el tema de un porcentaje de inclusión laboral en personas con riesgo de exclusión social. Y en eso también estamos. Hola, buenas tardes. Suso, quería rescatar un poco lo que has comentado, ¿no? Sobre que hay personas que realmente sí que quieren estar en la calle, ¿no? Entonces, bueno, sí que esta afirmación, ¿no? Sí que me suscita mucha controversia, ¿no? Porque, bueno, uno piensa, por un lado, ¿no? que tiene derecho a elegir, ¿no? Que es una decisión. Y por otro, lo que comentas, ¿no? Respetas, pero luego ves que desde pequeños movimientos, no haciendo una oposición, ¿no? De decir, no, tú tienes que hacer esto porque no puedes imponer, ¿no? Al fin y al cabo, las personas puedes acompañar, como tú muy bien has dicho, estás ahí para acompañar en el proceso, pero no vas a cambiar a nadie, ¿no? Lleva, pues esto, una trascender ciertas cosas y hacer ciertos procesos de cambio, ¿no? Entonces, bueno, desde sí que hacer pequeños movimientos, como que lo que decías, ¿no? Que se empadrone, que reciba una ayuda, ¿no? Va a haber, pues, esos cambios sin ser tan bruscos, ¿no? Entonces, esa estrategia, pues, me parece muy, muy potente, ¿no? Y muy respetable. Y lo que sí que, bueno, ¿realmente tú crees que la gente quiere estar así? ¿O que tiene ciertas resistencias que habría que un poco ahí mirar un poco más allá? Pues yo creo que ese debe ser el reto del profesional, ¿no? El que desde el acompañamiento, desde el apoyarle y desde que estar con él, el que en un momento determinado decida cambiar su vida. Pero la decisión tiene que ser suya. Y eso es muy respetable. Y yo creo que en ese sentido lo tenemos que tener muy claro. Y yo creo que simplemente estando ya estás favoreciendo estos cambios y estos movimientos en la vida de las personas? Bueno, sí, realmente verías como que gracias a vosotros, ¿no? Pues dais esa oportunidad de crear un espacio que esa persona que está sola tenga otra mirada de alguien, ¿no? Que le está acompañando, y simplemente dando esa posibilidad de crear ese espacio ya es pues la grandeza, ¿no? De que pueda surgir un cambio, ¿no? Poco a poco. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Lorena, trabajadora social del Centro Social San Antonio. Bueno, no sé, Suso, durante este tiempo que llevas ahora en Cruz Blanca, ¿has ido viendo así poquito a poco algún cambio de los usuarios que con los que solís trabajar? Pues afortunadamente sí que se van viendo cambios, y eso te satisface mucho y te anima a seguir y a seguir peleando por estas personas, sobre todo porque hay una cosa que yo he experimentado, y es que posiblemente me aportan ellos a mí más que de lo que yo les puedo aportar a ellos, ¿no? Entonces sí que se ven cambios, aunque a la vista de la sociedad posiblemente sea imperceptible, pero para ellos posiblemente el hecho de estar acompañados, de que alguien le escuche, que alguien le atienda, pues a nivel emocional, a nivel anímico, porque pues yo entiendo que todas las necesidades básicas son importantes tenerlas cubiertas, y eso pues a veces desgraciadamente no se consigue, pero también el acompañamiento emocional yo considero que es muy importante. A mí ahora me señala Jesús, que está aquí llevando el programa de Radio Topo. Bueno, yo soy Félix Martín y aquí me encuentro como director del proyecto teatral Caídos del Cielo. Bueno, yo tengo que decir que soy muy afortunado. Te señalo a ti, Jesús, porque me has metido aquí en la topera a traición. Pero bueno, yo estoy muy contento. A mí el camino del teatro me trae aquí, a través de una obra de teatro que escribe Paloma Pedrero en Madrid y que ha creado una ONG con el mismo nombre, y que viene que está escrita a través de las experiencias que ha tenido con personas en riesgo de exclusión social, sobre todo con personas sin hogar. Yo, gracias a vosotros, he conocido, y a partir de primero de una obra de teatro, después del conocimiento de esta directora, después del conocimiento de aquellos usuarios, pero hasta que no he venido a Zaragoza y he conocido las asociaciones que trabajan con estas personas, y que os he de decir que me quito el cráneo, como diría el borracho Zacarías de Luces de Bohemia. Me quito el cráneo. O sea, es para mí, quedaría muy bien, o sea, regalaros los oídos y decir que es un honor, un gusto y tal. Pero no, es algo más. Es como, me habéis dado la tranquilidad de pensar que por lo menos la gente que está en la calle, en gran medida, menor o mínima medida, y desde la libertad que les dais, están atendidas. O hay un cuidado y hay un celo, y personas que se ocupen por la gente que no tiene nada, que las miles de razones que les lleva a la calle les dejan ahí, y llegas a entender, bueno, llegas a entenderles. Lo que no llegas a entender es cómo desconocemos el resto de la sociedad. No solamente estas asociaciones que trabajan con estas personas, sino a estas personas directamente. Bueno, yo dirijo un taller de teatro con profesionales y personas en riesgo de exclusión social. Y no sé, yo aquí pregunto a Lorena, a Carmen, a Suso. Bueno, Lorena me quita el micrófono porque tiene muchas ganas de hablar, pero no sé si va a poder ser. Hostia, tíos, ¿qué os lleva esto? Como a, bueno, a la Cruz Blanca o a la obra social San Antonio, o sea, porque habéis hecho un estudios que os pueden acercar, pero no, al día a día, ¿con qué os encontráis? ¿Qué retos tenéis? Y gracias por meterme en vuestra familia. Bueno, pues el reto de cada día es intentar que estas personas, iba a decir que estén cada vez mejor. Yo creo que casi sería más justo que sufrieran lo menos posible, que lo pasaran lo menos mal posible. porque las realidades que te encuentras son complicadas. Pero insisto, desde el acompañamiento, desde el seguimiento, desde el cariño, desde el estar con ellos, yo creo que es algo muy importante. Y un poco, pues al hilo de que tenemos a Félix, el director de Caídos del Cielo, desde la coordinadora se organizan muchas actividades muy creativas y con cosas muy interesantes. Dentro de nada vamos a tener la exposición del concurso de fotografía Personas sin Hogar. Hace poco ha habido un taller de fotografía. En primavera hubo la jornada deportiva de Personas sin Hogar. Está el tema del teatro. Yo creo que todas estas cosas son muy importantes y benefician mucho a este perfil de población. Y hay que apostar por este tipo de cosas, porque muchas veces donde menos esperamos es donde más bien hacemos. Y para mí este tipo de actividades, y sobre todo las sorpresas que te llevas ante la creatividad, ante la participación, ante el compromiso, ante... me parece algo muy importante. Pero el día a día es intentar que la gente sufra un poquito menos que el día anterior. A veces no se consigue, porque sí que es cierto que hace falta recursos, y los recursos desgraciadamente son necesarios. Sí, nosotros también, bueno, Suso, has hablado fenomenal. Es verdad que los retos que tenemos en todas las entidades dentro de la coordinadora, un poco es eso, que todas las personas que llegan a nuestros centros, a nuestras entidades, estén un poquito mejor día a día. Que muchas veces, a veces son con cubrir las necesidades básicas, pues a través de, pues, del mismo alimento, la ropa, o simplemente que les escuchemos, que intentemos, bueno, que no estén solos, que sobre todo se vean que no estén solos, y que hay alguien que se preocupa por ellos y que intenta que mejore su calidad de vida, su día a día, que a veces es muy duro. Bueno, pues retomando un poco lo que comentaba Suso, ¿no? Que esta serie de talleres, ¿no? El bien que hacen, ¿no? El conectar a una persona, porque bueno, en muchas de las ocasiones vemos que son personas que sí que tienen estas circunstancias en la vida, pero que ante todo, bueno, pues detrás de cada persona hay una grandeza, ¿no? Del ser humano, y bueno, pues claro que se descubren unas potencialidades pues muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea pues musicoterapia, talleres en los que volvamos a agarrar la vida, ¿no? Que tengan emociones del cuerpo, ¿no? Porque muchas de las ocasiones vemos que estos perfiles, ¿no? En exclusión, pues detrás hay mucha polaridad, hay mucha adicción, hay mucha y trastorno mental. Entonces, bueno, desde un colectivo en el que hablábamos antes, ¿no? La situación, ¿realmente quieren estar así? ¿O las circunstancias ya se han desbordado de tal manera que no podemos rescatar de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, estas formas de, a través del teatro, a través de la música, de cosas simples y a la vez grandes, ¿no? Pues serían muy potentes que siguiéramos pues introduciendo, potenciando, y que cada vez más pues por el teatro y todas estas terapias y estos acompañamientos pues consigamos, ¿no? El hacer un poco un mundo un poquito más fácil, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer estar con estos compañeros. Para mí una sorpresa también estar aquí rodeada de profesionales, de compañeros. Así que muchas gracias, Suso, muchas gracias, Félix, Lorena y Jesús, Pepe, nuestro Pepe de siempre, que está aquí como puede y que no se nos vaya. Y bueno, pues aquí seguimos en Radio Topo, y buenas tardes a todos, y espero que estos invitados vuelvan otra vez. While I lie dreaming in an empty bed, I've come to think. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Amigas y amigos, buenas tardes. Estamos en esta tarde de domingo calurosa todavía, aquí en Radio Topo, escuchando Con la casa en la mochila. Hemos oído una entrevista que supongo a Suso que os habrá gustado mucho. Y ahora tenemos oportunidad de volver a entrevistar a dos amigas que conocimos en febrero. Carmen Aragüés, nuestra psicóloga, nos las trajo, nos las presentó. Está también aquí acompañándome, a mí, José Luis, el turolense. Y a las que tenemos delante de nosotros, dispuestas a contarnos algo cómo les ha ido su aventura, son Mari y Marisol. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes, las dos miembros de ese proyecto que se llama Da Capo. Da Capo, como en música. Desde el principio, volvemos otra vez a empezar. Cuando las cosas han ido mal, bueno, o han ido bien, pues bien, repetimos y empezamos. Es un centro que empezasteis a abrir. En febrero os entrevistamos aquí. Uh-huh. Y es una tiendecita ecológica que vendéis también cafés, que habéis renovado el frigorífico, que tenéis cosas muy ricas, que habéis tenido también pues varias cosas, pero sobre todo vuestra intención es que sea un centro de acogida. Así que ahora, si de caso te quieres presentar otra vez, Marisol, uh-huh. ¿Tú eres? Yo soy Marisol. ¿Sí? Yo estoy ahí en el proyecto como voluntaria. ¿Y eres trabajadora? Soy trabajadora social. Sí, de cómo trabajo. Entonces, pues bueno, en esta aventura que empezamos el 24 de febrero, ¿no?, que es cuando nos invitasteis a anunciar nuestra inauguración, pues ahí estamos, ¿no?, luchando por sostenernos cada día. En el tema del proyecto social, pues estábamos muy contentas porque han pasado ya muchas mujeres y en este momento, muchas mujeres porque al final por ahí pasa pues mucha gente, ¿no? Y vas contactando y vas hablando y cuando es un lugar de encuentro, pues al final, ¿no?, las personas... surge, ¿no? Surge el encuentro, surge el diálogo y surge el cambio de ideas, ¿no? Y eso es muy bonito. Y luego formalmente, ¿no?, en lo que es el proyecto social, en el proyecto Noemí, pues ya hemos comenzado con 10 mujeres. Entonces estamos, el proyecto Noemí que partimos... Cuéntanoslo, que es muy bonito el nombre, sí. Noemí, pero ¿en qué consiste ese proyecto? Lo recuerdo. Partimos de las iniciativas que ellas mismas nos presentan, ¿no? La primera mujer que acogimos pues era una mujer de Marruecos, ¿no? Y vino proponiéndonos ella pues que quería hablar mejor castellano y que ella sabía costura y que podía dar costura a otras mujeres. Ella misma hizo de portavoz de otras mujeres y esta semana empezaremos con el taller de costura con 6 mujeres argelinas, curiosamente, ellas de Marruecos y las mujeres que van a venir de Argelia. Ella ya empezó sus clases en septiembre de castellano también, gracias a una voluntaria, porque bueno, todo lo hacemos desde el voluntariado. Entonces, bueno, hicimos un llamamiento y vino una profesora de castellano también y ha empezado ya pues con ella y con otra mujer. Por otro lado, pues se acercó una mujer de Nicaragua, ¿no? Pues que un poco lo que nos planteaba ella, aparte de pues de buscar un lugar donde relacionarse, y se unió a las clases que tenemos de yoga, que también son pues clases gracias a un voluntario, son clases abiertas, ¿no?, a todo el mundo. Pues esta chica viene a las clases de yoga, que es lo que ella un poquito pues veía que necesitaba. Y también nos planteó pues clases de inglés. Y pues también ha venido ya tenemos una profesora de inglés que empezaremos pues este martes. Bueno, ¿tenéis ahí local suficiente para sí, todo sí, eso? Sí, sí, vamos combinando todo, la tienda, las actividades, el almacén, todo, es una aventura. También tuviste un mercadillo que vi aquí lleno de libros. Eso no lo va a contar Mari. No lo va a contar Mari. Sí. Mari Ángela, que pero que suele ser conocida como Mari. Bueno, me llamo Mari Ángela, aunque me conocen todo el mundo por Mari. Yo soy del mundo de la hostelería, pero siempre he sido voluntaria y ahora estoy involuntaria en el proyecto Da Capo. Soy la que lleva la tienda, que es una tienda de comercio justo, ecológico y de proximidad, donde aparte de tomar un café, un té o una infusión, todo lo que allí se recauda va para el proyecto Noemí. Luego aparte tenemos, como tú me has dicho, José Luis, hacemos dos mercadillos solidario, que hicimos uno en julio y la verdad que tuvo mucha acogida porque es una forma de ayudar a las mujeres que vienen porque es a bajo precio. Ellas mismas eso lo mandan a sus países, platos, vasos, ropa, teles, o sea, de todo. Y ahora en noviembre queremos otra vez poner otra vez el mercadillo porque al mismo tiempo que le ayudamos a ellas, todo ese dinero que nosotros recaudamos va también para el proyecto Noemí. O sea, hacemos diferentes tareas y diferentes cosas para poder recaudar para el proyecto Noemí. Sí, lo más bonito que contaba Mari, ¿no?, de la experiencia del mercadillo era un poco ese intercambio, ¿no? Ellas nos apoyan, nosotras les apoyamos y apoyamos a sus países también, ¿no? Porque curiosamente ha habido varias que han enviado a sus países, ¿no? Y dices, se ha creado ahí una cadena de solidaridad. Carmen Aragüesi quiere preguntar algo, pero yo antes quiero ya de entrada ir diciendo dónde está eso, porque si no al final va a acabar el programa y no diremos si alguien quiere ir a comprar algo o a coger o a colaborar. Pues estamos en la Avenida de Madrid, número 15, al lado del Portillo. Abrimos a las 8 de la mañana, cerramos a la 1, aunque nunca es la 1, pueden ser las 2. Abrimos a las 5 de la tarde y también cerramos a las 8, aunque nunca es las 8, pueden ser las 9, las 10. De lunes a viernes y fines de semana, siempre que nos propongan algo, también abrimos. O sea, el sábado sí que está abierto. El sábado, si nos proponen algo, sí podemos abrir. Si alguien, no, de lunes a viernes. Si no, de lunes a viernes. En la Avenida de Madrid. Avenida de Madrid, el trocito ese que está antes de llegar a la Aljafería. Sí. O sea, yendo desde detrás del Portillo por sí, la calle sí. Conde de Aranda, enseguida el primer trocito a la izquierda. Sí. Sí. Es un sitio estupendo y que da buen sol. Ahora en invierno sí. Apetece ir por allí. Es un sitio acogedor donde todo el mundo tiene cabida. Y hay una biblioteca, incluso para prestar algún libro. Hay para leer libros, se puede leer libros, se puede tomar un café, un té, se puede charlar con gente de diferentes culturas. O sea, es un espacio multicultural. Y encontrarte a ti, por lo menos, acogedora y con un poco de suerte también a Marisol. Pues a ver, Carmen, ¿qué es lo que querías preguntar? Bueno, pues que encantada de lo que nos estáis contando, ¿no? De cómo vinisteis aquí con tantísima ilusión y que esto se vaya desarrollando, ¿no? Sí. Y bueno, por lo que estáis transmitiendo, que se han unido muchas sinergias, ¿no? Que llega una mujer. Y bueno, y surgen actividades como bancos de tiempos, ¿no? Yo doy lo mejor de mí y de otra persona sale lo mejor de ella, ¿no? Entonces, bueno, todas estas sinergias también un poco lo que veo que vuestro proyecto nace sin mucha normativa, porque siempre habláis de un proyecto flexible, abierto. Entonces, bueno, lo que me transmitéis es esto, ¿no? Que cuando una entidad se abre en de este modo, ¿no? Y sin normativas, pues que las personas fluyen. Y seguramente que si, bueno, José Luis, porque ya ha ido ahí, nos ha contado, se ha tomado el café y todo, ha sido visitante. Pero bueno, a mí me encantará ir también y bueno, con esto quiero decir, está abierto todo perfil, sí, ¿no? Sí, todo perfil, tanto hombre como mujer. Sobre además, todo mujeres, por eso. Sobre bueno. Mujeres para... Bueno. Mujeres es el proyecto social. Sí, pero ajá. Lo que es el espacio... Para comprar y tomar café, todos. Sí, todos, hombres y mujeres. Y voluntarios, ajá. Hombres y mujeres hombres también. Hombres y mujeres. Tenemos ahí uh-huh. Algún chico. Simplemente voluntario. Que el proyecto Noemí va para exclusivamente mujeres. Para mujeres. Uh-huh. Dado que el espacio tampoco tiene cabida para más. Vale. Y luego el té, el café y todo lo que allí se consume es ecológico, claro. Es natural, o sea que todo lo que allí tenemos es todo de comercio justo, es uh-huh. Ecológico y de proximidad, productos de Aragón, uh-huh. Aceite, café, té, miel, uh-huh. Huevos de Aragón, uh-huh. Leche, uh-huh. Pastas, o sea una pequeña compra puede hacer una persona que venga allí y sabe que todo lo que allí se recauda va para el proyecto Noemí, o sea que es doble función, ¿no? Que al mismo tiempo sabe que esa compra va para un proyecto social. Y es muy sana. Y es muy sana. Hace las dos cositas a buena la vez. Buena publicidad, me parece estupendo. A ver, Mari, ¿qué más querías comentar? No, eso es. Y luego tenemos actividades abiertas para todo el mundo, también hombres y mujeres, ¿no? Que un poco son actividades gratuitas, que lo que intentamos a través de ellas es darnos a conocer, ¿no? También. Y también, pues eso, generar ahí... pues de ahí ha nacido el voluntario de yoga, pues ha venido de las actividades que él mismo participaba de manera gratuita, ¿no? Entonces ahora tenemos un café tertulia los jueves, tenemos las clases de yoga los viernes, ahora vamos a empezar los martes con también una actividad de 8 a 9 de salir de la zona de confort. Bueno, vamos creando iniciativas abiertas donde nos damos a conocer y donde, bueno, pues claro, la gente al conocernos pues siempre te apoya, ¿no? Oye, ¿el café tertulia a qué hora es? ¿Has dicho el café tertulia son los jueves de 7 a 8. De 7 sí, a 8, bien. También es un también sitio un que estaría bien que hubiera también hombres. Que es que sí, sí, que lo voy, lleva un hombre me además. Encuentro lo más lleva, bien lo lleva, mujeres, lo lleva un hombre. En todas las cosas interesantes, solo las mujeres y en todas las cosas culturales, estáis más abiertas, pero me parece sí, muy bien. Sí, porque bueno, aquí José Luis que se apunta a todo y en ese sentido es un ejemplo lo maravilloso de una masculinidad que decimos aquí diferente, ¿no? Una nueva masculinidad. Y es verdad, ¿no? Porque, bueno, pues aporta otra mirada y, bueno, siempre intenta, ¿no? Con sus acciones, que es lo importante, ¿no? Que vemos que aquí trajisteis una, pues unas ideas, un proyecto, ¿no? Pero la coherencia que hay, ¿no? Entre lo que nos contabais, lo que estáis haciendo y todo lo que puede surgir, ¿no? Con esta iniciativa. Luego tenemos una página web que allí también nos pueden ver para ver un poquito más quiénes somos. Tenemos regalos solidarios, tenemos bolsas, tazas, o sea que hay, si alguien quiere una cestita para el día de Navidad, si quiere regalar algo para un cumpleaños, hacemos cestitas con productos que él mismo puede elegir o ella misma. O sea, tenemos camisetas, tenemos bolsos, o sea, tenemos diferentes cosas que la persona puede regalar. Mi compañera, como es la que lleva la venta, claro. Si estoy honesto, pero también porque ahí nos jugamos el proyecto, ¿vale? Nosotros abrimos esto sin ningún fondo, ¿vale? Claro. Que hoy por hoy dudo que mucha gente haga estas locuras, ¿no? Se abrió simplemente con préstamos solidarios de amigos y se abrió con donativos. Hoy por hoy, pues nos mantenemos con una lucha, ¿no? Diaria de eso, de la venta, de los mercadillos. Si lo que estáis vendiendo también lo ofrecéis para los proyectos. Claro, de ahí es con lo que pagamos el alquiler. Se paga, quiero decir, hoy por hoy todavía no tenemos ninguna ayuda ni ninguna subvención, ¿no? Entonces es la lucha. Os autogestionáis, ¿no? Sí, claro. Autogestionamos. Y esa página web que acabáis de comentar, si no lo dices, nadie va a buscarla. Ah, es verdad. Es dacapozgza.es. dacapozgza.es. Ya lo podemos poner Estamos en Facebook y estamos en Instagram también, con lo mismo. Y lo que comentaba Carmen, pues es verdad, ¿no? El empezar sin un proyecto sobre un papel, ¿no? Sino partir de las iniciativas, hay mucha gente que eso a veces no lo entiende, porque enseguida te dicen, ¿pero qué talleres? Y cuando dicen, no, es que nos lo plantean las mujeres, es que nosotras no planteamos, nosotras acompañamos, estamos en ese proceso y generamos instrumentos, ¿no? Para que los puedan llevar a cabo. Ese concepto a veces no se entiende porque generalmente partimos de proyectos ya hechos con sus normas y con todo ya un contenido, ¿no? Entonces, es un poco lo que comentaba también Suso, ¿no? Que ellos hacen este proceso de acompañamiento. Tú no puedes, en todo caso, lo que decíamos, cambios profundos. A ver, son complicados. Entonces venimos de unos tiempos en los que las entidades están marcando y se están posicionando con unos proyectos, unas normativas, y la persona tiene que entrar en esos filtros, tiene que entrar en esas normativas. Entonces son muchas veces que uno no se vincula ni se crea en sintonía, ¿no? Entonces, bueno, vemos pues a diferencia, ¿no? De esto, este posicionamiento que es más libre, en el cual, bueno, yo tengo una necesidad y a mí pues se me puede transformar, pero siempre pues sin forzar, ¿no? Y siempre acompañando, y bueno, y eso otra forma, ¿no? De esta ayuda. Sí, yo me estaba, ¿no?, emocionando con Suso, porque el proyecto nuestro, que pertenece a la Asociación Natania, esta asociación nació hace 10 años en Valencia, justo allí trabajamos con personas sin hogar. Y trabajamos de recurso, o sea, los tres proyectos que tenemos son de baja exigencia, donde se atienda a la persona venga como venga, ¿no? Con consumos activos, la gente que pues que no cabe ni en los albergues, ¿no? Para iniciar esos procesos, ¿no?, de acompañamiento. Entonces, cuando estaba escuchando a Suso, me estaba haciendo recordar. Te ha resonado todo, ¿no? Te ha resonado. Bueno, aquí nuestra acción es por mujeres. Viniste de Valencia, porque también ahí estabais metidas en esos proyectos, os animaron otros amigos, os impulsaron, y viniste a instalaros en Zaragoza. Eso es. Correcto. Yo soy de Valencia, viví ahí el primer año del inicio del proyecto y de la asociación, ¿vale? Estuve de promotora con otras personas y ahora pues decidimos hacer este proyecto aquí más pues en el tema de mujeres, ¿no? Esta asociación pues nació, ¿no?, dentro de la filosofía del carisma vicenciano, ¿no? Pues que es un carisma que desde el siglo XVII ha estado siempre al lado de las personas, ¿no?, que eran descartadas, ¿no? Y ahí, bueno, en la familia vicenciana estábamos muchísimas entidades, unas laicales, otras consagradas. Nosotras somos laical. Y sois laicas, no sois monjas, pero este es el espíritu. Yo quería que comentéis también esto, el espíritu vicenciano. Nosotros aquí sabéis que en Zaragoza tenemos una calle muy importante, por la que sube por autobús el 29 o 32 muy a menudo, que es San Vicente de Paúl. Vicente de Paúl, yo creo que era medio paisano nuestro, o sea, de hecho él se originó, por lo menos su apellido y su familia procedía de Tamarite de Litera, que está al norte de Huesca, aunque luego él marchó, ¿no? A ver, bueno, eso es una leyenda. La leyenda, el apellido que procede de allá, o nació en las Landas. Nació en Francia. Era francés, pero el apellido no es que haya que pronunciar Paul. Dicen que vino a estudiar a Zaragoza. Vino también a estudiar. Todo eso, claro, es que hace 400 siglos. Claro. 400 años. Pero lo que yo quería recalcar precisamente es que hoy día realmente tenemos la capacidad de que nuestros gobiernos, hay muchos proyectos, ayudan, e incluso hay muchos voluntariados. Sigue haciendo falta precisamente las ONG, es decir, que haciendo falta la gente voluntaria, porque todo no lo hace el gobierno. Pero es que en aquel entonces, hace 4 siglos, ni había escuelas, ni había ayudas sociales, la gente se moría de hambre, los campesinos estaban en la miseria cuando no había cosecha, los niños no tenían educación. Así y es. Todo eso, hubo siempre algún santo, pues en este caso Vicente Paul y Luisa de Marillac, que también es una mujer que a veces no se nombra tanto, pero tuvo un gran papel, pues como Santa Clara con San Francisco de Asís, personas carismáticas que se dedicaban a decir el evangelio que enseñó Jesús: dar de comer a la gente, curar a los enfermos y atender a los pobres. Eso entonces es el espíritu vicenciano, es de esas monjitas con las alas largas que había que en nuestros aquí, tiempos, pero que sigue estando permanente. Eso es, ¿no? Y que aquí fueron las primeras que tuvieron las escuelas de trabajo social. Aquí, porque Vicente de Paul realmente lo que hizo fue organizar la caridad. Y lo que hizo fue generar el trabajo social. Es una, las hermanas cuando de la estudias caridad, trabajo social, estudias a Vicente de Paul como modelo, ¿no? De acción social. Muy entonces, bien. Pues un poco esa es nuestro impulso, ¿no? Lo cogemos de ahí. Estupendo. Estas utopías siempre lanzan a que la gente se encuentre mejor en cualquier circunstancia y siempre hay que dar esa ilusión de seguir viviendo y de ayudar a los que tenemos un poco más, a los que tienen un poco menos, sea de dinero, sea de salud o sea de un poco de alegría, transmitirlo a otras personas. O simplemente, ¿no? Como nos comentaba la primera mujer, ¿no? Que recibisteis de Marruecos, que bueno, ya sabe costura, pues de ahí se inicia, ¿no? Que a veces lo que hablamos, ¿no? Que todos tenemos un don, que detrás de cada persona hay una grandeza, porque lo que vamos muchas veces es con el juicio por delante y si está aquí será porque se lo merece, si está en esta situación es porque, se lo ha buscado ella. Entonces, como vamos con juicios y juicios, pues no nos dejan muchas veces ver más allá, ¿no? Entonces, bueno, si partimos del no juicio, que tendría que ser así, ¿no? Partiendo de ahí y acompañamos a la persona, le estamos creando lo que siempre digo, ¿no? Ese espacio para que saque lo mejor de ella, ¿no? Claro. Y es lo que estáis consiguiendo vosotras y, bueno, estamos encantados que hayáis venido aquí otra vez para comentarnos todo esto. Muchísimas gracias, a vosotros. Así muchísimas que gracias. Estupendo que el proyecto haya seguido adelante y otra vez volveremos a convocar, nos alegramos mucho. Así que en Dacapo, el que quiera, en la Avenida de Madrid, 15. Y para noviembre el mercadillo, ¿no? Para noviembre el mercadillo. Y aquí estamos en Radio Topo con la Casa en la Mochila. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A María, gracias. Marisol y a ti, Carmen. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y acabas en la calle, huyendo del machismo. Allí que lo que encuentras, te encuentra con lo mismo. En la calle, si en la casa, solo cambia el escenario. Acusada, si violada, agredida y maltratada. En la calle y en las casas, que aunque les necesitamos, solo quiere nuestro hoyo para jincarnos el palo. No duermas sola en tu saco, a cambio de un trabajito. Yo te protejo un rato. En la calle las mujeres nos ponemos un disfraz, chica mala todo el rato, no sumisa ni obediente. Dormimos siempre alerta por lo que pueda pasar. Piensan que somos objetos que todos pueden usar. Está con nosotros y nosotras Antonia, participante de Asociación Realidades de Madrid. Esta asociación lleva trabajando más de 25 años para la gente sin hogar. Dentro de las varias actividades que hacen, tienen talleres, un blog y un programa de radio donde Antonia es una de las principales colaboradoras y la más antigua en el programa. Buenas tardes, Antonia. Buenas tardes, sí, ahora te oigo. Cuéntanos cómo fue tu llegada a la Asociación Realidades. Pues mi llegada a la Asociación Realidades fue producida por el SAMU Social, porque yo estaba en situación de calle. Después de pasar menos de un mes en un de primera instancia, me hicieron tres entrevistas en Realidades para los alojamientos del LAR, del proyecto LAR. Los pasé los tres. Y en el 2014 me incorporaron a uno de los pisos compartidos que tienen en Parque Polvarán, que es Leganés. Y desde el 2014, pues, hasta el 2017 con ellos, en vivienda. Muy bien. Hace unos días has estado en un encuentro en Burgos. ¿Nos puede decir de qué se ha tratado ese encuentro en Burgos, que creo que era de voluntarios o algo así? Esto se hizo el día 10, en la semana... Bueno, el día 10 antes de ayer, el jueves. Y bueno, era de asociaciones, de ONGs en relación con el voluntariado para que la juventud se pusiera voluntariado. Y nosotros participamos presentando lo que es lo de la radio, Onda Realidades. Entonces ahí nos invitaron a presentar a tres personas de tres proyectos diferentes. Y bueno, hicimos de moderadores. Y dentro de las muchas actividades que participas, estás en un rap 100% sobre la mujer en la calle. ¿Cómo surgió esto? Pues bueno, como hay tanto machismo, hay tanto machismo en la calle, tanta violencia de género en las familias, tanta violencia de género en los trabajos, violencia de género en los albergues. Entonces, tantas veces estábamos ya pensando en cómo no hacerlo, y que surgió pues esto, el radio 100%, dándonos vida al machismo que hay con la mujer, juntas luchando contra ello. Muy bien, muy bien. Antonia, coincidimos en el encuentro de AP en España, en Santiago de Compostela. ¿Qué opinas de estos encuentros y crees que son efectivos para las personas sin hogar? Pues mira, te puedo decir que en el último que hemos tenido, que ha sido en Santiago, como bien tú dices, yo tengo contacto con algunos de APN, que es Ángel y Laura, que son, Ángel es nuestro comunicador, y Laura pues es una de las de la estatal de APN en Madrid. Entonces, según ha habido, que llegaron acuerdos con la Junta Municipal de Galicia, acuerdos para llegar a un pacto de una vivienda digna, a acuerdos en el sentido de los derechos No te preocupes. ¡Ay, Dios! A lo social. Bueno, me acompañan aquí en una entrevista, aunque tú no los conoces, mi compañero José Luis y Carmen. No sé si te quieren preguntar algo, mis compañeros. Antonia, que Carmen está por aquí también, y queríamos saber realmente, ¿cómo te sientes tú en este momento de tu vida? ¿Estás contenta con el proyecto en el que estás metida y te sientes contenta de lo que has estado haciendo? ¿Y qué proyectos tienes? Dime. En este momento, después del encuentro usted último que hemos tenido el día 10 pasado, el jueves pasado, te puedo decir que cada vez yo me siento más con más empoderamiento de luchar contra lo que hay, los problemas que hay de sinhogarismo, los problemas que hay contra la lucha de racismo, el odio, la repugnancia a las personas pobres, o sea, concretamente la porofobia. Entonces, cada vez que hacemos un evento, cada vez que decimos más contra la porofobia. Entonces yo me siento mejor, me siento más segura, me siento más fuerte, con más empoderamiento para luchar contra todo. Genial. Oye, ¿tú crees que el tema de la mujer, la violencia contra la mujer, tú crees que habrá alguna manera de educar precisamente a los hombres? Yo soy hombre y, en fin, ya aprendí hace muchos años que no hay derecho a que maltratemos a las mujeres y que tenemos muchísimo que aprender de vosotras. ¿Tú crees que todavía sigue machismo incluso entre gente joven? Y demasiada, porque te puedo decir que hay mucho mucho chico, mucho joven, que controla a la novia quitándole el móvil, mirándole con quién habla, con quién deja de hablar, controlándola a la hora que sale, controlándola a la hora que llega, con quién va, con quién deja de ir. O sea, actualmente sigue habiendo mucho machismo, sigue habiendo mucha desigualdad, tanto en los trabajos como en todo. O sea, hay una desigualdad atroz. Ya, debería de avergonzarnos. A ver ahora qué Carmen te quiere preguntar, Antonia. Bueno, encantada, Antonia, soy Carmen, me encanta escucharte, ¿no? Y cómo poco a poco, ¿no? Pues con tus acciones, con tus encuentros, con tu forma de estar, ¿no? Y de actuar, lo que me demuestras, pues bueno, que estás ahí cogiendo la fuerza, empoderándote, como dices, y que, bueno, estás visibilizando toda esta problemática y estás, bueno, pues haciendo un lugar, dándote un lugar, ¿no? A ti y a todo tu entorno, ¿no? A un montón de mujeres que están como tú, ¿no? Que estáis ahí con vuestro rap, estáis dando voz a muchas, ¿no? Y bueno, dime. A ver, ya dice el rap, 100% todas unidas. Exactamente, ¿no? Y que, claro, qué diferente sería, ¿no? Qué diferente sería si muchas mujeres, ¿no? Que sabemos que detrás hay mucha dificultad, que no son situaciones fáciles las de las mujeres que están sufriendo, ¿no? Este tipo de machismos, de violencia. Hemos sido también en estas fiestas de Pilar, ¿no? Un hecho de agresión sexual aquí en Valdespartera, muy denunciado, no sé si os ha llegado por ahí a Madrid, pero bueno, pues ha habido también una agresión aquí en Valdespartera, ¿no? A una mujer con tres chicos. Entonces, bueno, vemos que es diario, y lo que decías tú, son chicos jóvenes que controlan los móviles, estos micromachismos, ¿no? Que están ahí, en el día a día, de una u otra forma. Entonces, erradicar esto es muy complicado, pero eso no nos puede servir de excusa, ¿no? Y menos a nosotras. No. ¿Cuántas? No. Mira, cada vez que una mujer, ¿no? Como tú nos transmites, da un paso adelante, visibiliza, bueno, hace con su acción y demuestra que hay otra manera de hacer las cosas y que se puede luchar y que tú has tenido detrás tu mochila, como nosotros que somos aquí los de la mochila, ¿no? Y que con todo lo que tú llevas das un paso adelante y estás haciendo cosas y te estás moviendo. Entonces, bueno, moverme, vamos a ver, nosotros cuando hacemos los vídeos, nosotros ahí lo que damos a demostrar es la situación, tanto visibilizar, económica, claro, como lo que se puede hacer con lo poco que tenemos, lo que podemos lograr hacer. Y este último que hemos hecho, que lo estrenamos el miércoles, día 16, es un corto documental, es Cocinar en la Calle, se titula Cocinar en la Calle y darle la vuelta a la tortilla. Qué bueno la metáfora aquí, a ver si le damos la vuelta a la tortilla, ojalá fuera, ¿no?, el darle así. ¿Y dónde, qué mecanismos tenéis para dar esto a conocer, este corto? ¿Dónde lo vais a estrenar, en Madrid? Pues mira, lo estrenamos el día 16, Matadero, aquí en Madrid. Ah, lo estrenaréis. Ah, vale, me dice aquí Pepe que lo va a ver, que hoy lo va estamos, a ver, así que nos lo va a contar en a primicia, y el Pepe. El próximo 16 va a ir Pepe, bueno. Qué bien. Enhorabuena, que salga muy bien todo, deseamos mucho éxito. Bueno, no, este corto parece ser que la han mandado a esto de los cortometrajes que ganan premios. Sí, como concurso. Ahí te vemos, Antonia, subiendo ahí a... Ya verás. No sé, yo ya el otro día te puedo decir que ya con el ministro de Asuntos Sociales, sí, el concejal y lo que tuvimos ahí, que también estuve en los encuentros de APN ahí en el Retiro, sí, le tuve una buena charla con él. Uy, eso hace falta. Está bueno llegar, Antonia, a esos niveles, exactamente, conciencia. Porque ahora que comentas, ¿no?, de asuntos sociales y ministros, ¿no crees que todo esto de la violencia, todas estas situaciones, ¿no?, de desigualdad, de tantos sismos, ¿no?, que vamos viendo, ¿no ves que va como con mucho camuflaje de infraestructuras y mucha foto y mucho que se va perdiendo por el camino, ¿no? De mucho postureo. ¿Realmente tú crees que va acompañado esto de demasiada estructura? Bueno, yo la charla que tuve con él ahí en el encuentro, que ya la han subido al Facebook mi coordinador de comunicaciones, Santi, ya lo podéis escuchar, creo que está en el Facebook ya subido. Pues vamos a verlo, sí, sí. Y dicen que ha tenido mucho éxito, que ha sido muy imponente, muy duro, que, bueno, le hice preguntas que me salieron ahí, que no sé de dónde las saqué, pero bueno. Y mucho claro, referente, sí, le pregunté bastante el derecho de la mujer. Muy bien. Derecho a que, ¿por qué no tantos albergues que tienen cerrados? ¿Por qué no habrían uno exclusivamente de mujeres para que no sufrieran tanto violencia de género? Bueno, pues no van a dormir en un albergue. Fíjate, sí, sí, es que es algo sencillo, ¿verdad? Perdona, Antonia, Marina, ¿podéis decirnos, para entrar en ese Facebook, cuál es el nombre que había que poner? A ver, te lo digo ahora mismo que lo tengo por aquí. Sí, claro, no, porque si alguien quiere mirarlo. www. Bueno, eso todo empieza así, sí. Asociacionrealidades.org. Asociación Realidades. Realidades.org. Ya está. Exacto. Con eso ya el que nos esté escuchando aquí en Radio Topo, que estamos con la casa en la mochila, pues muchísimas gracias. Está estupendo todo lo que nos estás explicando. Yo también tengo que comentar ahora que Pepe está de técnico. Tú sabrás, Antonia, que cuando al principio hemos empezado a hacer esta entrevista, que está saliendo estupenda, pues al principio hemos tenido algunos fallos técnicos. Pero es que, oye, estamos aquí en directo, cosas del directo. Y yo quería decir... Eso tengo experiencia, porque cuando hacemos algún directo también nos pasa. Claro, y el teléfono nos ha fallado lo que sea, pero es que tú, no sé pero si sabréis, la pena. Ayer el paracaidista, yo por casualidad me enteré, hay unas noticias, el paracaidista que se tenía que tirar con la bandera, que iba a ser algo grandioso, contra caía, la resulta que se quedó enganchado la farola, pues bueno, ha llevado mucho más premios, bueno, quiero decir no, que la gente le es que, ha felicitado. Bueno, ahí hubo un percal que no tiene la culpa del paracaidista. Eso, el no, pero, el viento. Pero que el chaval se el lleva... viento fue. Claro, pero el chaval ha tenido más éxito que si hubiera salido bien, así que yo quiero felicitarte a ti y también a mi amigo Pepe Fernández, que bastante está haciéndole aquí para hacer de técnico, habiendo provenido toda su vida camionero, así que eso es mucho de agradecer. Hombre, se agradece daros cuenta que lleváis más tiempo que nosotros. Yo ahora mismo la asocia en la onda Realidades, pues cuando hay algún evento, el otro día cuando hicimos el encuentro en retiro, pues me tuve, como los nuevos no saben, la única que estaba allí de la veterana, llevo yo todo el año. La veterana, ya llevas un año, bueno, eso está muy bien, ¿eh? No, hombre, llevo desde el principio, desde 2018, entonces me encargué de montar la radio y todo. Bueno, pues mucho éxito. Bueno, pues ¿eh? A ver si vienes algún día por aquí por Zaragoza, que estaremos encantados que te traiga aquí el Pepe y conocerte en persona, Antonia. Diremos cuando sea lo de APN, porque creo que este año es aquí. Este año es en Zaragoza, para junio, nos comentó el compañero. Cuando nos veamos, tomaremos una cañica, ¿eh? Vale. Encantada, bueno, Antonia, un placer. Bueno, Antonia. Y gracias por invitarme a vuestro programa, ha sido un placer. Igualmente. Encantada, Antonia. Antonia, venga, nos vemos el miércoles. Vale. Venga, hasta un luego. Abrazo, hasta luego. Chao. Y con esto dejamos aquí ya para terminar este programa de Con la Casa en la Mochila en Radio Topo 101.8. Hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde. Y los celos también. El hombre me decía, no lo mires a él. Tú eres mía. Tantos golpes, qué ironía. Tantos malos momentos que mi cabeza los borró. Tantos huecos en mi vida que ha dejado tanta herida. Tantos huecos en mi memoria que ha dejado este hombre en mi historia. No soy una golfa, no soy una loca. Soy superviviente. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. En las calles y en las casas al machismo guerra, guerra. Al machismo guerra, guerra. Al machismo guerra, guerra. Que no seamos dos, que no seamos dos dietas. Que estemos todas juntas al 100%. Al 100%. Al 100%. No a la violencia, sí a la colaboración. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. Dejamos el machismo y todos están a gusto. Al machismo guerra, guerra. Al machismo guerra, guerra. No estáis solas, estamos todas juntas. Al 100%. Al 100%. Antes de despedirnos, os recordamos que lo podéis escuchar repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 de la FM Zaragoza, Radio Topo, y cuando os apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas, en iVoox y en Facebook, en la cuenta Con la Casa en la Mochila, o en Twitter, @ Con la Casa en la Mochila, así como en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org. Sin olvidarme de deciros que desde cualquier punto donde estéis lo podéis escuchar por streaming, en directo por internet. Nada más, desearos una buena semana. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes y a todos y a todas. Os despedimos con el rap de nuestro amigo Furel Guti. Hoy palideció la tarde cuando te fuiste. Cuando me fui, palideció la tarde.